Solo mirarla me desespero. Esa chica me sube, esa chica me baja. Esa chica me pone loco de la cabeza. Esa chica es muy especial y por ella no puedo dormir. Si me encuentro frente a ella, ay, yo no puedo fingir. Esa chica me lleva, esa chica me trae. Esa chica me está matando y no puedo más. Y dice, ay, ay, me consumo, ay, ay, me derrito, ay, ay, yo me muero, ay, ay, de a poquito, ay, ay, me consumo, ay, ay, me derrito. Yo me muero, ay, ay, de a poquito. Esa chica es la que me gusta, esa chica es la que yo quiero. Esa chica solo mirarla me desespero. Esa chica me sube, esa chica me baja. Esa chica me pone loco de la cabeza. Esa chica es muy especial y por ella no puedo dormir. Si me encuentro frente a ella, ay, yo no puedo fingir. Esa chica me lleva, esa chica me trae. Esa chica me está matando y no puedo más. Y dice, ay, ay, me consumo, ay, ay, me derrito, ay, ay, yo me muero, ay, ay, de a poquito, ay, ay, me consumo, ay, ay, me derrito, ay, ay, yo me muero, ay, ay, de a poquito. Óyelo, que no decaiga, ¿y qué es lo que traigo ahora? Un ritmo nuevo, ¿qué? Un ritmo nuevo, impulso, un ritmo nuevo, ¿qué? Ah, bueno. Esa chica es la que yo quiero, la que yo quiero, la que me gusta. Esa chica es la que yo quiero, la que yo quiero, la que me gusta. Ay, si yo pudiera tenerla, juro por Dios, no la dejaría. Ay, si yo pudiera tenerla, juro por Dios, no la dejaría. No, no la dejaría, no, no la dejaría, no, no la dejaría. Ay, ay, me consumo, ay, ay, me derrito,